Hay que cuidar el menú. Hay quien repite el pepino lo mismo que la banana. Se repiten levantados y cuando están en la cama. ¿Cuántas veces escuchamos a una chica muy formal que fue con su novio al pini y el chorizo le hizo mal? Hay muchos que comen carne sin medir las proporciones y jamás hacen vigilia porque ya son comidones. Otros que comen picante y de una manera tal que les arde el recorrido, pero mal la terminal. Para algunos, los porotos son traidores y males. A otro los patea la salsa y a mí me patean los huevos. Ser humano, señores, es dueño de un agujerito. Uno lo tiene en grandote, hay mediano chiquito. Uno peludo lo tiene, otro lo tiene sin pelo. Están los que se lo agrandan de tanto meterse el dedo. Es un lugar importante que siempre está muy oscuro. Lo que adentro tiene blando, afuera se pone duro. En el denunciado un doloroso granito. Tanto y tanto se raspó que lo dejó sin pelito. Muy contenta doña Cata contaba que don Juanito, echándole una gotita, le destapó el agujerito. A los malintencionados le dejó un final feliz. El agujerito se encuentra alojado en la nariz. Hombre alto y narigón, ella joven, buena moza. Hombre alto y narigón, ella joven, buena moza. Se casó y comprobó que no tenía gran cosa. Le reprochaba al marido, diciéndole a cada instante: yo sería muy feliz si te hicieras un trasplante. El hombre muy decidido se dirigió a un hospital. Lo revisó un profesor, lo miró un largo rato y le dijo: ve amigo, esto déselo al gato. Haga lo que le parezca, contento afligido el ñato. Tiene razón su señora, con esto usted no la llena. Tiene razón su señora, con esto usted no la llena. Si esto parece, compadre, una salchicha de Viena. Yo tengo aquí un modelito recién llegado de Congo, que su mujer va a decir: anda que te aguante mongo. Bueno, métale cuchillo aunque cueste mucha plata. Le hicieron la operación y ahora es un hombre nuevo. La mujer cuando lo vio se frunció muerta de miedo. En el barrio lo apodaron el sucesor de Quevedo. Manolo el carpintero se casó con una viuda que le saca la viruta y hay que ver cómo lo ayuda. Que le saca la viruta y hay que ver cómo lo ayuda. Cuando él clava ella se pilla, cuando él mide ella calcula, y si el clavo se le dobla con un beso lo estimula. Y si el clavo se le dobla con un beso lo estimula. Ayer tarde le decía: apura mujer, apura, y anda moviendo la cola que se está poniendo dura. Y anda moviendo la cola que se está poniendo dura. tarugo en la cola, le calculó justo el centro, lo puso en el agujero y lo mandó bien adentro. Lo puso en el agujero y lo mandó bien adentro. Según una vecina que siempre anda bichando, contaba que noche y día se la pasan serruchando. Contaba que noche y día se la pasan serruchando. Ayer tarde le decía, apura mujer, apura, y anda moviendo la cola que se está poniendo dura. Y anda moviendo la cola que se está poniendo dura. El 69 en el mundo es el índice claro de la madurez. El 69 no tiene derecho, el 69 no tiene revés. El 69 tiene la cabeza juntito a los pies. Me contaba el otro día un viejo que vive al lado, que sigue al 69 desde que está jubilado. Escuchó la vieja y dijo, cállate viejo tacaño, no le haga caso si apenas lo juega una vez al año. Ofendido en su amor propio me contestó con voz suave, lo juego fuera de casa y la vieja no lo sabe. El 69 en el mundo es el índice claro de la madurez. El 69 no tiene derecho, el 69 no tiene revés. El 69 tiene la cabeza juntito a los pies. Si con su señora llega a discutir, el 69 formará al dormir. Y si se acostumbra lo volverá a hacer, aunque no discuta más con su mujer. ¡Viva el 69! ¡Viva! Las hay de todos colores, rubias, castañas y oscuras, largas, cortas, gordas, finas, onduladas y motudas. Con el tiempo va cambiando, que son una cosa seria, afligida y tan liviana, pues la tiene a la miseria. Por ejemplo, Catalina, que tanto se la cuidaba, por lavarla tan seguido la tiene toda paspada. Y no hablemos de Noemí, la tiene opaca y sin brillo, y a Mirta solo le quedan cuatro pelos amarillos. Solo con agua de lluvia se la lavaba Agustina, por consejo del marido dejó de usar vaselina. Al mirarse en el espejo, Esther casi se desmaya, tanto estuvo sin cuidarla que se le borró la raya. La que tuvo más problemas fue la mujer de Carlitos, esa vez que por descuido se le llenó de bichitos. Hay que cuidar la cabeza, lucirla con juventud.